Es que le gusta Lady Gaga también, le gusta Nirvana, le gusta el reggaetón de Héctor el Fada. Ellas se la juegan aunque son hermanos. No de la iglesia, de la calle mala. Está bien. Le gusta la gente, también la mamá Juana. Dice que le aumentan las ganas en la cama. Ella no toca trombón, pero le gusta la vara. Son buenas con la lengua porque son reptilianas. Ya te lo estoy poniendo boom, el general. Dijo así, super K, el Don Tara. Nos volvimos en contra, y ahora dice que me ama. Pero no lo que le gusta es mi fama. Que somos panas. Después de hoy no me llamo entre semana. Casada, dice que está divorciada. Yo no le creo ni aquí nada ni nada. Es boricua, mitad dominicana. Le gusta el sanduqueo y la menea bacana. Se hace la tonteja, la pariguaya. Pero ella aguanta hasta por la mañana. Tiene todos los medicamentos como botiquín. De los tipos guatao, bling bling. Soy Irrespirin, Chesina, DJ Chiclin. Farre, Reña, Carolina, aplastando los manín. ¿Y dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. El reggaetón no pase moda. Comarco, habichuela, chuleta, muñeca. Señor oficial, déjeme cantar mi canción. Al negrito lo mataron por bembón. El guardia escondió la bembi y le dijo eso no es razón. El racismo es que este mundo está cañón. Bien cañón. El reggaetón no pase moda. Que no, la gente lo adora. El reggaetón no pase moda. Aunque alguna vez te joda, otros no adoran. El reggaetón no pase moda. Por más que no, la gente lo adora. El reggaetón no pase, no pase, no pase moda. Aunque alguna vez te joda, otros no adoran. Yo pa' donde se fueron estas del signo Juanetazo. Yo espero que no pierdan el paso. Que no se las haya llevado otro caco. Yo estoy que aprendo de medio manigretazo. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Cuando tú quieras nos fuimos de aquí. Quiero un palo pa' fluir y después nos vamos a swing. Si tú te quieres venir, te tienes que decidir. Si te duermes cuando despiertes, mami, me fui. El reggaetón no pase moda. Por más que lo la gente lo adora. El reggaetón no pase moda. Aunque alguna vez te joda, otros no adora. El reggaetón no pase moda. Por más que lo Se fueron desde Santurce, los real aplastando los embustes. Me le gusta Lady Gaga, le gusta Nirvana, le gusta el reggaetón de esto le espada. La prole, la prole. El reggaetón no pase, no pase, no pase moda. Mario Obrero en la casa. Que pa' donde se fueron estas a darse unos guanetazos. Yo espero que no pierdan el paso. Que no se hayan ido con otro gato. ¿Dónde están? Y voy a ver dónde está el premio.